Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Estoy segura de que tienes WhatsApp. Además, que tienes uno o dos grupos al menos donde te escriben sin parar, ya sea el familiar, donde hasta la tía te pone la foto de lo que hoy preparó de comer, hasta el inevitable pero necesario grupo de mamás del colegio, donde se pasan la tarea en caso de algún olvido. Esta aplicación, por supuesto que es muy útil, pero también invasiva, y ha llegado a dominar tu cotidianidad. Hoy quiero invitarte a pensar en crear algunas reglas en torno, pero también a olvidarte por 21 días de esta aplicación y después analizar qué aprendiste sin WhatsApp. Te cuento. ¿Por qué no proponer la regla número 1? El hecho de tener el teléfono de una persona no significa que debes escribirle. En ocasiones, no existe la confianza suficiente para que le escribas. Esto no lo visualizan la mayoría de las personas y pueden llegar a ser absolutamente imprudentes a la hora de enviar mensajes. Regla 2. Las charlas a distancia son complicadas, más aún si se trata de un lenguaje escrito, por más emoticones que tengas. Esto puede dejar a la imaginación de quien recibe el mensaje cosas quizás como el sarcasmo, el humor o la seriedad. Regla 3. Cuida lo que escribes. Muchas veces el conversar a distancia nos hace decir cosas que en persona nunca diríamos. Ojo con las capturas de pantalla porque todo puede ser usado en tu contra. 4. No critiques ni difundas rumores. Muchas veces los grupos se convierten en una especie de patio de vecinos donde abunda chisme. Habría que evitarlos. Regla 5. Envía solo mensajes absolutamente necesarios. Y a estas reglas básicas se suman también cantidad de enfados, originados quizás por esta aplicación, como por ejemplo, alguien que no se enteró de un plan organizado en una cadena de mensajes porque no lo leyó, y así infinidad de situaciones inexplicables. Hoy sería bueno cuestionarnos. ¿Estamos atados a WhatsApp? ¿Por qué no olvidar la aplicación por 21 días, al cabo de los cuales estoy segura que te darás cuenta que esta frena otras formas de comunicación directas como antes se solía hacer? Tu relación con familiares y amigos se diluye ante el uso de esta aplicación y descubriremos quizás cómo el tiempo nos rendirá como nunca. A lo mejor te sientes aislado en un principio, pero poco a poco descubrirás sensaciones que habías olvidado. Quizá los mensajes SMS se vuelvan parte de tu estrategia de comunicación, pero el silencio que deja el espacio de WhatsApp será seguramente liberador. Puede ser que pierdas alguna noticia durante horas o días. Quizá alguna persona con quien mantienes relación de WhatsApp estrecha deje de comunicarse contigo. ¿Es cumpleaños de alguien muy cercano? Muy bien, sin WhatsApp, seguro marcarás su teléfono y le hablarás para felicitarlo. ¿Hace cuánto tiempo que no lo hacemos? También te tengo noticias. Al dejar WhatsApp, se termina en tu vida la incertidumbre de las dos palomitas azules, donde él ya estuvo en línea y no ha respondido. ¿Te concentrarás mejor en tu trabajo? ¿Cuántas horas pasas en tu trabajo frente a la computadora sin voltear a ver el celular? La vida está hecha de pequeños momentos que poco a poco perdemos. Un padre que recoge a su hijo y mientras lo espera mira sin pestañear el WhatsApp. Una madre que en el parque se emboba mientras mira su grupo escolar. Una pareja que cena en completo silencio con el reflejo del aparato en su rostro. Te invito a olvidar tu WhatsApp por 21 días. ¿Te animas? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.